Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Hoy caminé tus calles de esperanza y de amor. Recuerdo, vos tenías solo 20 años, tu mirada clara, tu mano extendida hacia aquel hermano que nada tenía. Hoy caminé tus calles pisando ese barro que muchos pisaron. Vi esos rostros nuevos para mí, que tan caros eran a tu sentir. Recordé tus gestos de buen compañero que siente en su pueblo ese gran lamento, la falta de todo menos del amor. Hoy te vi, Gustavo, íntegro y solidario. Te soñé a mi lado dándote la mano, tu mirada pura, tu sonrisa plena. Los compañeros ponen, reivindicamos tu lucha, tus sueños, tu solidaridad, tu compañerismo, tu incansable compromiso. Ahora y siempre te queremos, siempre presente en Norita Cortiñas. Me la voy a llevar a él y a conectar. Desde ya un saludo a todos los compañeros que van transmitiendo esta ronda a los distintos medios alternativos que llegan a los distintos lugares. Tenemos que comenzar esta ronda con una triste noticia. Veníamos insistiendo en la libertad de Facundo Jones Guala y su madre y su inquebrantable lucha. Hoy su hermano Fausto Guala falleció. Queremos desde esta ronda mandar a su madre, familiar y a la causa y a la lucha por su liberación un abrazo fraterno. Fausto, presente, ahora y siempre. Y acompañemos la lucha de Facundo Jones Guala y su libertad. Esas tierras les pertenecen. Y acompañamos a Isabel y a toda su familia. ¡Libertad! ¡Ya! ¡Libertad! La compañera Mirta nos va a decir las palabras, nos va a decir las condiciones que se encuentran los detenidos y los compañeros que han sido procesados. Hola, compas. Sí, hablando de libertad y libertad a Facundo Jones Guala, que lo tenían que haber liberado el 26 de junio y lo siguen teniendo como rehén los gobiernos de Argentina y Chile. Queríamos decir que hoy, en relación a los detenidos y exdetenidos por la represión el 12 de junio, la justicia confirmó la falta de mérito de 6 de los que fueron liberados, de Sofía Otogali, de Sasha Lillardet, de Juan Ignacio Spinetto, de Camila Juárez Oliva, de Nicolás Mayorga y de Gabriel Famulari. Eso no significa que las causas estén cerradas, sino que lo que se reafirma es lo que había dicho la jueza Servini, que no había hay falta de mérito. No tienen pruebas. Y no van a tener pruebas porque son causas armadas, así que entendemos que esto se tiene que caer en algún momento, pero esa misma, por otro lado, los magistrados confirmaron el procesamiento de Brian Ortiz solamente en base a declaraciones de policías que alegan haber sido golpeados por el joven durante la detención. O sea, obviamente lo están deteniendo y él es el que lesiona a los policías. Algo que se va a tener que caer en algún momento. Entendemos que es una causa eminentemente política y que por lo tanto no tienen herramientas jurídicas que avalen su detención, su procesamiento, que las causas sigan abiertas. Les contamos que algunos compañeros, compañeras, estuvimos el sábado con Roberto y con Daniela en el penal de Ezeiza, así que están fuertes, están sintiendo la solidaridad de todas y todos nosotros, pero hay que seguir visitándolos, acompañando y seguir luchando por su libertad y por el cierre de todas las causas. Gracias, compa. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad. Bueno, compañeros, compañeras, el Encuentro Nacional Feminista Abolicionista nos hizo llegar esta nota donde manifiesta que realizó una actividad, una actividad este martes 30 de julio frente a la Casa de Corrientes, exigiendo la aparición con vida de Loan y de todos los niños y mujeres y disidencias desaparecidos para ser prostituidos. Numerosas organizaciones sociales y sindicales de derechos humanos, feministas y activistas nos unimos alrededor de la convocatoria que tuvo cobertura de los medios masivos de comunicación. Las organizaciones denunciamos que estos funcionarios del Estado tienen responsabilidad tanto en la desaparición de Loan como en el encubrimiento del hecho. El poder político es responsable y el Estado es cómplice. Sin prostitución no hay trata. Sin prostitución no hay trata. Por la aparición con vida de Loan acompañamos todas las luchas que se vienen realizando de norte, sur, este, oeste. Loan tiene que aparecer ya. Le damos la palabra a Mónica, a 7 años de la desaparición forzada. Santiago Maldonado, la familia ha escrito unas palabras que vamos a leer. Hoy se cumplen 7 años de la desaparición forzada de Santiago, ocurrida durante la violenta represión realizada por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2077. En la comunidad mapuche Pulop Cuyán, después de 5 años de lucha, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia finalmente nos dio la razón y apartó al juez Gerald de la causa, nombrado como un nuevo juez, el juez Caldelte, que es el juez federal de Ushuaia, revocando también el sobreseimiento de los imputados pertenecientes a la Gendarmería Nacional. A partir del 25 de junio del 24, el juez Caldelte está a cargo de la causa, comenzó una nueva etapa en este largo camino. La verdad está muy lejos de lo que quiso instalar el juez Gerald en Santiago, cuando Santiago murió, solo sin que nadie se haga responsable. El nuevo juez ordenó la primera medida, ampliar los informes de los peritos que actuaron en la autopsia, atento a las contradicciones, las inconsistencias, la falta de explicaciones en las afirmaciones y fundamentaciones. Este cuestionamiento lo hicimos desde el mismo 24 de noviembre del 2017. Luego de que los peritos de la Corte Suprema nos confirmaran que luego de realizar la autopsia no podían afirmar que Santiago murió ahogado el 1 de agosto del 2017 en el mismo lugar donde fue encontrado su cuerpo. Este es el inicio del que esperamos sea el camino definitivo a la verdad y a la justicia, donde todos los que participamos en los hechos del 1 de agosto deberán asumir la responsabilidad. En estos tiempos, donde el racismo, la intolerancia, el odio en contra de las personas que luchan y reclaman por los derechos de la tierra en defensa de los recursos naturales, debemos seguir exigiendo más que nunca la justicia por Santiago y luchar contra la impunidad que garantiza la repetición de los hechos. Santiago Maldonado, presente. A 7 años de impunidad, el Estado es responsable, Patricia Bullrich es responsable, Santiago, presente. Justicia por Santiago Maldonado. El genocidio sigue y muy pocos lo nombran. El terrorismo israelí volvió a atacar al pueblo palestino, asesinando a más de 45 personas. Israel lleva adelante un plan de exterminio que lleva décadas, pero que desde el 7 de octubre pasado hasta el día de hoy asesinó casi 40.000 personas. Casi 40.000 personas. Alrededor de 100.000 heridos o mutilados. Y se calculan 10.000 personas que todavía pueden estar bajo los escombros. Un niño muere cada 10 minutos en Gaza por ataques israelíes. El genocidio no solo se lleva adelante a través de las bombas y fusilamientos, sino también con hambruna, con el cerrojo de las fronteras para que no ingresen alimentos, servicios de necesidad básica, combustible, ni siquiera agua. Hay millones de palestinos que viven en condición de calle, desplazados y refugiados en tiendas de campaña, los que el sionismo bombardea desde manera constante. Esto es un genocidio, cese el fuego ya. Y desprocesamiento a todos los compañeros imputados por decir que lo que hay en Gaza es un genocidio. Lo que hay es un genocidio. Presente, Cristiano. Presente. Y siempre. Ahora y siempre. Le vamos a dar la palabra a la compañera Mirta. Se dictó la sentencia a Laura Villalba en Paraguay, no por ser algo esperado, no nos pone menos tristes, la han condenado a 25 años de prisión y 6 años de medida de seguridad. Esto indica que ya sabemos lo que es la justicia, entre comillas, del Poder Judicial de Paraguay, el Estado paraguayo, infanticida. Así que, bueno, se vendrán las apelaciones, pero ya sabemos que es un camino incierto, que el camino más cierto es de la lucha. Ojalá el pueblo paraguayo se despierte y acompañe esta lucha para darle la libertad a Laura, para darle la libertad a Carmen Villalba, para que se haga justicia por el asesinato del Estado paraguayo de las niñas y para la petición con vida de Lichita. Es una lucha que vamos a tener que seguir y acompañamos a Laura desde acá, mandándole un abrazo enorme. Bueno, compañeros, la lucha continúa por la libertad de Laura. Le vamos a dar la palabra a Gonzalo, que nos va a comentar las actividades que tiene previstas el Hospital Posada, el conflicto que está presentado. Hola, bueno, gracias, buenas tardes. Antes del comentario sobre Posadas, quería hacer un pequeño comentario sobre lo de Gaza. No solamente están matando personas con los bombardeos y con los arrestos que están haciendo, hay en este momento francotiradores que están matando niños específicamente. balas que llegan a la cabeza y, o al corazón directamente, de una bala. Es decir, no hay posibilidades que sea otra forma que sean francotiradores. Y la otra cosa que está pasando, también aparte del hambre que está matando gente, no solamente los que matan con balas, sino que además, en este momento hay una epidemia de polio en Gaza, ¿sí? Por la contaminación del agua que escasea y que además con toda la mugre y toda la cuestión de los bombardeos se está creando esta enfermedad como parecerán otras. Disculpen la aviso a médico, pero digamos que era como para hacer un comentario sobre eso. Hoy se realizó una marcha blanca como las que había habido antes, como que vuelven a aparecer, sobre todo por el Hospital Posadas, que es un hospital insignia y que es el hospital que este gobierno está tomando como blanco, valga la palabra, para destruir el sistema de salud público que viene siendo desgastado desde hace tiempo, pero están ahora en una avanzada brutal contra eso. Hay casi 100 despedidos en este breve periodo de estos pocos meses y siguen con esa avanzada. Independientemente que sean delegados, que sean gente con inmunidad, todos los echan igual. Estamos con la lucha por eso. La marcha blanca de hoy tuvo representantes de todo el país, delegaciones de Catamarca, de Chaco, de Corrientes, hasta Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La lucha por la salud en Argentina es fundamental porque es la lucha por todos los derechos y es la lucha por la sobrevivencia en un momento en que además también en Argentina está habiendo un aumento enorme de la pobreza y, por supuesto, entonces, del hambre por la indigencia que se está aumentando también. Así que la lucha por la salud nos compromete a todos y la lucha por el Posadas también. Valga además la mención de que era una de las luchas en las que siempre estaba presente y en primera fila nuestra Nora Cortiñas. Muchas gracias. Bueno, compañeros, le vamos a dar la palabra al compañero que nos va a recordar a Carmen Conde, hoy cumpliría 99 años. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Andrés. Hoy cumpliría 99 años Carmen. La verdad que soy el menos indicado para hablar porque tendría que hablar Normita, su hija, Roberto, su yerno, Alexis o Iván, sus nietos, Guillermo, su hijo adoptado, agregado, pero me tocó a mí. Carmen estuvo presente en la iglesia de la Santa Cruz el día que se llevaron a Azucena. Era la primera vez que iba. Ella no tenía historia de militancia, no sabía qué hacía ahí. Lo único, estaba preocupada por encontrar a Juan Carlos. Y alguien la tomó de la mano y se la llevó y le salvó la vida. Y al salvarle la vida, lo que hizo fue levantar una militante. Y esta militante, entre otras cosas, estuvo en esta plaza un 23 de marzo, que se llevaron a todos y a todas, y anduvo compartiendo celda ahí con Luis, que estaba por acá, y tuvo que poner a salvo, destruyendo los papeles con datos que tenía, con su propia transpiración. Carmen de noche salía, sin que su esposo lo sepa, a viajar en colectivo y dejar papelitos en los colectivos, diciendo lo que estaba pasando. Estaba viralizando datos. La red social de Carmen eran los colectivos, una maravilla. Carmen no dejó nunca, nunca jamás de luchar. Y quiero rescatar para terminar en Carmen y en todas las madres. Desde los primeros pañuelos o pañales hasta el pañuelo de Madre María Ollero, la mamá, la mami de Elsa. Quiero rescatar en ella la valentía y el amor. La valentía, que en estos tiempos la única forma de honrarlas es ser valientes, porque nos quieren meter en miedo, meten en cana un vendedor de choripanes. Algunos visitan a algunos presos y no saben con quién estaban. Carmencita la tuvo al lado y habló con él. Y el amor, como dijo alguien el 14 de septiembre en esta plaza el año pasado, la historia de las madres no registra un solo episodio de violencia. No existe un solo episodio de violencia jamás en la historia de las madres. La palabra odio o rencor no existe. Por eso, para honrar a Carmen, entre otras cosas, tenemos que saber decir: Carmen Conde y todas las madres, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos y estamos llenos de amor. A diferencia de los odiadores. Bueno, Adriana, cerramos con, por supuesto que va a cerrar Elia después, ¿no? Pero Adriana nos va a leer los recordatorios que todos los jueves nos envía Mirta Baravalle. Bueno, antes de leer los recordatorios, les queremos pedir, va a haber muchas provocadores, muchas situaciones, por favor, pedimos que nos quedemos acá, no sigamos a nadie, dejarlos, porque esto es lo que ellos buscan, en definitiva. Así que eso, gracias. Bueno, voy a leer los recordatorios que manda Mirta Baravalle. Y antes de leer los recordatorios, seguimos buscando al hijo o hija de Ana María y Julio César. Bueno, tenemos el compromiso de seguir buscándolo junto a otros nietos y nietas que todavía no recuperan su identidad. Ana María Villanueva, Jorge Manuel Díez, asesinados por la policía de Córdoba el 2 de junio de 1976. Tareas no cumplidas, amores no vividos, calles no caminadas, sonrisas postergadas, ideas y besos escondidos. Noviembre de 1973, Ana. Siempre los recordaremos: Tito, Pablo, Rosita, Pedro, Lupe y Rocío. Ana María Villanueva, Jorge Manuel Díez, presentes, ahora y siempre. Roberto Coria, María Esther Donza, desaparecidos el 19 de febrero de 1976. Los buscamos siempre, su madre, hermanos, sobrinos, hija, yerno y nieta. Roberto Coria, María Esther Donza, presentes, ahora y siempre. Bueno, compañeros, compañeras, antes de darle la palabra a Elia, quería recordar que se cumplieron 50 años del asesinato de Rodolfo Ortega Peña, un abogado dedicado a las causas de los trabajadores, y que supo decir quién era el responsable de la AAA CNU en su momento. Al poco tiempo de decirlo, fue asesinado. Ahora le damos la... A Ortega Peña, presente, ahora y siempre. A Ortega Peña, presente, ahora y siempre. Bueno, yo con todo lo que escucho, digo ahora que digo, y sí hay muchas cosas para decir. Ante todo, tengan cuidado con las provocaciones, por favor. Cuídense mucho, no contesten a las provocaciones. A lo sumo pueden mirarlo con una cara así de cualquier cosa, le iba a decir, pero quedaba mal. Entonces, pero bueno, nos van a provocar, nos van a hacer que, no sé, que volemos a algún lado, pero no, acá estamos y vamos a seguir estando hasta lo último, hasta que alguien diga, bueno, acá llegaste, no sé qué sigue, no abandonar. Porque yo les preguntaría a esos que vienen acá a provocar, si te hubiera tocado a vos que te llevaran tu hijo, que te mataran a tus chiquitos, o lo que, ¿qué hubieras hecho? Seguro que se queda sin contestarme. Seguro. Así que bueno, que se vayan al mismísimo demonio. muy suave, todos esos. Pero vayan a provocar a otro lado y no acá. No acá de ninguna manera. Pero no entren, por favor, en la provocación. Porque eso es lo que están buscando. ¿Eh? Que entren en la provocación todos, entonces se arma el gran lío. ¿Y quién sale beneficiado? Ellos. Porque van a desarmar todo lo que nosotros hicimos durante tantos años. Por favor, cuídense mucho, pero hablen, acostúmbrense, poquito que sea, un poquito cada uno, pero hablar, decir lo que se siente es muy importante, pero muy importante. Pero bueno, tenemos que seguir, chicos. ¿Cómo? Creí que me estaban hablando, media sordeta. Gracias a estos que me dejaron sorda de un golpe. Pero bueno. Bueno, chicos. Arriba. Arriba y arriba. No abandonemos nunca la lucha. Detrás nuestro va a seguir más gente. La cuestión es que ver qué dejamos nosotros. ¿Eh? Algo positivo, algo bueno, algo... No sé cómo explicarlo. Pero eso es lo que tenemos que hacer, dejar buenas personas. ¿Ahora qué quieren? ¿Cantar? Bueno, cantemos. Dame. Esperen porque yo de memoria... No esperen que me acuerde. Ah, menos mal que tengo secretario. Pero fuerte, ¿eh? No así, fuerte, lastimoso. Fuerte, bien fuerte. Arriba, adelante, vamos. Tantas veces me mataron, fuerte. Estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con un puñal. Porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Bueno, ahora a gritar fuerte, porque allá tienen que escuchar, que no sean así tampoco, que no se escuche. Pero gracias. Bueno, a ver qué quieren decir. ¿Qué quieren cantar? ¿Qué quieren gritar? captura. Que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. 74 de 83. Bueno, chicos, no entren en las provocaciones, por favor. Cuídense y mucho, pero no abandonen la lucha, porque nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, hay de todo. Entonces, no abandonen la lucha, por favor. Pero tampoco entren en la provocación, porque eso es lo que están buscando. Para armar el quilombo, como dicen los chicos. Y después entonces, esto se deshace porque no puede. Mentira, el quilombo lo arman ellos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, quédate ahí. Sí, ya la dijo. Ah, bueno. Ya habló ella. Claro que sí, claro que sí. Bueno, chicos, hasta el jueves y vengan 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Venceremos! Nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. ¡Presente! Onda de los jueves. Domiciliario.